Lejos de casa, una melancolía. La blanca luna. Con esta lluvia, los días y las noches pasan llorando. Oyendo la mar, navega mi tristeza entre corrientes. Por la corteza caminan las hormigas en marcha fúnebre. Entre los montes, los valles y los ríos abren deseos. Vuelve la ola que deshace la huella de tu presencia. En las montañas, pinceles de la nieve pintando nubes. noches de búhos, de mágicas leyendas, se cubre el bosque. Entre la hierba, pigmentos de colores corren y saltan. Cierras los ojos. Se apaga la belleza dentro del tiempo. Lejos del bosque, en la sombra del río, vive la luna. Canto rodado. Se repite la tarde junto a la mar. entre los muslos una caligrafía de tulipanes. Llega el otoño, los árboles derraman sus secas lágrimas. Atardecer. En las ramas desnudas, plumas de sombras. En cada flor, la soledad del pétalo mojado en agua. ¡Qué lento día! Si regresan los pájaros, te vas, amor. Hola, Cata. Hola, buenas. ¿Qué tal estás, Catalina del Riego? Pues nada, muy bien, aquí a gusto. Bien, estamos en Radio Cras, esto es Historias de Mar y Ciudad. Ahora mismo es viernes, mientras grabamos esto son las 12 y 16, pero este programa será retransmitido el martes, como de costumbre, a las 22 horas. Mientras yo estoy en algún sitio en el parque de redes, y creo que es ahí donde me destinan la semana que viene. Así que estamos grabando ahora el programa y el martes pues también lo podréis escuchar entre las 22 y 23 horas. Catalina, ¿tú recuerdas la primera vez que viste el mar? La verdad que no. Y eso que disfrutaba muchísimo jugando en el mar, pero la verdad que como, bueno, nací en Gijón, pues tengo bastante familiaridad desde que no tenía uso de razón. Yo tampoco lo recuerdo. Yo suelo preguntar esto en el programa y nadie recuerda. No, yo no lo recuerdo, no. No, ni idea. Supongo que es muy pronto, a lo mejor, ¿no? Lo vemos ya desde aquí, sí, desde muy críos, muy crías. Y no sabemos. ¿Quieres que te diga quién había escrito estos poemitas tan cortos? Pues sí. Pues mira, quien escribe es Fernando Menéndez. Uh-huh. Se llama... es una recopilación que se llama Luz de Límites. Y dice aquí portada, que tiene una portada muy bonita y a cada hay como una ilustración por poema. Portada Jorge Fernández León y Fernando Menéndez. En el prólogo dice: estos manuscritos intentan conjugar la soledad y la libertad de la poesía para crear un espacio en donde los colores y los versos puedan expresar todo aquello que siento y pienso. Y no pone nada más. O sea, uh-huh, que no se puede saber mucho más de Fernando Menéndez, salvo que esto es una recopilación, porque al principio de este pequeño poemario pone 1990, se sigue una serie de poemas, después pone 1992, una serie de poemas, 1994, así, etcétera, hasta 1998. O sea que esto parece ser que son poemas que escribió entre 1990 y 1998, con la particularidad de que todos los poemas están presentados en tres líneas y que cada línea tiene un número de sílabas muy preciso. Por ejemplo, entre los muslos, cinco sílabas, una caligrafía, siete sílabas, de tulipanes, cinco sílabas. Son haikus, ¿no? Son haiku, efectivamente, son haiku en castellano, con estas 17 sílabas, 5, 7, 5, tres líneas, y me pareció que unos haiku para esta primavera gloriosa que estamos teniendo en Gijón es lo que más convenía. Se trata de crear espacio en los haiku, y creo que Fernando Menéndez lo consigue muy bien. Me encanta. Sí. Catalina del Riego. Sí. ¿Qué haces últimamente? ¿Por qué estás aquí hoy? Bueno, estoy aquí. Bueno, ahora estoy en. Trabajo en una asociación. Bueno, en realidad soy la presidenta de la asociación Hierbabuena, que es una asociación sin ánimo de lucro, pero con muchos otros ánimos, de hacer justicia, por ejemplo. Y pues intentamos promover y apoyar acciones que encaminadas a la mejora de la salud de la población en general, de la salud, digo de la salud y no de la salud mental, porque consideramos que la salud, vamos, tenemos un punto de vista de la salud como que es algo holístico, ¿no? Y en particular, pues con el colectivo de personas psiquiatrizadas o personas que conocen el sufrimiento mental, pues intentamos promover el empoderamiento, la autonomía, bueno, que por medio de la asociación las personas que se acercan a nosotros, pues que, pues no sé, a mí por lo menos la asociación me está dando alas y es lo que debería de ser para con todo el mundo, ¿no? Me está permitiendo hacer proyectos, me está permitiendo expresarme y pues la verdad que estoy encantada. Muy bien, y está aquí también Tomás Corominas. Buenos días. Hola, buenos días. O buenas noches para quienes nos escuchen en el martes. Y buenas noches también, eso es. Tomás Corominas, ¿tú tienes algún tipo de relación con la asociación Hierbabuena? Sí, bueno, sí, yo he estado con un proyecto en el último año y medio que se titulaba Participación Visible de Derechos, que son tres elementos, yo creo, fundamentales en nuestro colectivo. Aparte, bueno, yo también soy parte del colectivo de personas con diversidad mental y experiencias de sufrimiento psicosocial. Y en su momento fui también miembro de la Junta y tal. Y bueno, ahora colaboro con la asociación en, sobre todo yo creo, en esos tres aspectos, ¿no? De buscar aumentar la participación, tener también una visibilidad, una presencia en la sociedad, también que la gente, que nuestro, los, las personas que forman parte de nuestro colectivo se expresen, que no solo por la visibilidad, sino también porque la expresión al final es quizá una forma de, no de tratamiento, ¿no? Pero sí de evolución de la persona. Es la manera de que muchas veces el problema que hay es el que estamos silenciados, ¿no? Que no tenemos esa capacidad de expresarnos o de que se nos escuche. Entonces, la expresión es fundamental. Y luego la defensa de los derechos, ¿no? Defensa, reivindicación y promoción de los derechos. Porque, empezando porque mucha gente ni siquiera sabe que tiene derechos o que, ajá, o cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Uh-huh. Dices que hay mucha gente que no sabe que tiene ciertos derechos. Uh-huh. ¿Puedes mencionar algunos de estos derechos que, trabajando con personas con diversidad mental, uh-huh, aunque conocen el sufrimiento mental, os sorprende que no conozcan, que no sepan que tienen X derechos? ¿Cuáles son los más comunes que desconocen? Por desgracia no sorprende. O sea, no sorprende porque es muy común. Sí. Y empezando, hay un derecho básico que es el consentimiento informado, ¿no? La gente sí que sorprende. Que a veces te llegan y cuando tú les dices que la persona, o cuando saben que el tratamiento es decisión, o sea, las decisiones sobre el tratamiento últimas son de la propia persona, se sorprenden porque piensan que tienen que obedecer lo que diga el psiquiatra o quien sea el profesional que les diga lo que tienen que tomar, lo que tienen que hacer, cuando realmente la ley de autonomía del paciente lo que dice es que las decisiones son de la persona. Otra cosa es que tú llegues a una, lo que llaman alianza terapéutica con el profesional, que es lo ideal, en la que tú te fías de esa persona y tal, pero claro, no puede ser que tú te receten una pastilla, como suele decir Cata, pastilla, estas medicaciones muchas veces provocan efectos secundarios, pastilla, efecto secundario, pastilla para el efecto secundario, que provoca otros efectos secundarios, y es una cadena. Muchas veces mucha gente está hipermedicada, ¿no? Porque desgraciadamente el sistema de atención a la salud mental es muy deficitario, no hay una atención política y social hacia la salud mental, con lo cual se deja en manos de exclusivamente de la parte médica, del cuerpo, y o sea, se atiende exclusivamente al cuerpo, se nos ve como cerebros defectuosos, por decirlo de algún modo, y no se ve toda esa otra parte psicosocial, cultural, que es la que realmente habría que trabajar, ¿no? Es la que, sobre todo, en la que la persona puede participar, porque de la otra manera tú eres un mero recipiente de productos, ¿no? Y así es muy complicado. Claro. Y esto se llama consentimiento informado. Consentimiento informado. Sí, lo llaman consentimiento cuando realmente debería ser decisión de la persona con apoyo a la toma de decisiones, que podríamos hablar también de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que lo que promueve es precisamente eso, ¿no? Pasar de, por ejemplo, en el tema de las incapacitaciones a la, no sé cómo lo llaman, era limitaciones en la capacidad de obrar o algo así. Quiero decir que se reduce más y se busca que sea la persona, ¿no? El quien tome sus propias decisiones y que en todo caso haya apoyo a la toma de decisiones, no sustitución en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Y Cata, en cuanto a la participación, uh-huh, aumentar la participación, ¿Cómo funcionáis con esto en la asociación? ¿Cómo aumentáis la participación? ¿Qué estructuras tenéis? Sí, bueno, pues tenemos una serie de cartelera de actividades, pues que es por donde normalmente la gente entra en contacto con la asociación. Últimamente estamos intentando promover actividades artísticas, como por ejemplo escritura. Como por ejemplo hemos tenido talleres de pintura y tal, que es una forma de expresión que permite a la persona pues hacer introspección también, conocerse mejor, y entonces, bueno, por medio de esos talleres se va haciendo muchas veces piña, pues porque al final el apoyo mutuo, pues se da en esos lugares, el encontrarse con personas del mismo tipo de, bueno, que hayan pasado por experiencias semejantes. Luego tenemos también grupos de apoyo mutuo. Estamos ahora también intentando arrancarlos aquí en Gijón, en Sexta Feria, los viernes. Bueno, de hecho están ahora mismo ahí en el grupo de apoyo mutuo. Ahora mismo, sí, yo y Pire para estar aquí. Pero bueno, que sí, intentamos pues que la gente sepa que existe una asociación, porque los psiquiatras es algo que no recetan. O sea, recetan muy a la ligera pastillas, pero asociaciones, pues no. No recetan, únase usted a una asociación. Eso es, eso no. Interesante. Ahí no debe de haber negocio, no sé. Ah, esto porque ¿dónde está el negocio? Bueno, es que negocio? Nosotros siempre hablamos de la industria farmamentística, como dice Tomás. Sí. Que, bueno, pues hay mucho negocio detrás, la verdad. O sea, detrás de todas las pastillas que nos tomamos, vamos, es que son medicamentos muy caros y también que acallan a un segmento de la población muy grande. Y vamos, es un negocio yo creo que redondo, y sobre todo porque ese tipo de malestares psíquicos van en aumento, y es que vamos, estamos ahí ante un panorama que parece que no sé cómo vamos a estar dentro de unos años. Ya como estamos ahora ya es bastante crudo, pues más adelante no sé qué va a pasar. Pero bueno, estamos luchando y estamos intentando, por lo menos intentándolo. Y Tomás, Tom, ¿cómo de importante es entonces hacer piña en personas con diversidad mental? ¿Cómo de importante es hacer piña? ¿Cómo de necesaria entonces es una asociación y este tipo de iniciativas? Hombre, yo creo que es... Bueno, Cata decía que a ella le había venido muy bien, a mí también, y yo creo que todo el mundo que ha participado en asociaciones... de hecho, se habla del activismo terapia, o ¿cómo es? Curactivismo. Curactivismo. Curactivismo. Curactivismo. Sí. Porque realmente, quiero decir, ya es... uno de los problemas fundamentales que tienen las personas diagnosticadas por la psiquiatría es el aislamiento, ¿no? Porque... el mismo, o sea, las experiencias que has tenido muchas veces primero te asustan, luego te bajan la moral, a veces que incluso hay determinados síntomas que incluyen el retraimiento, la dificultad en la comunicación, en la relación. Entonces, al final hay un montón de personas aisladas, ¿no? O sea, que no tienen manera de relacionarse, y menos con iguales. Entonces, claro, la única idea que tienen sobre lo que les ocurre es la que la que proviene de esa cultura farmapsiquiátrica, por decirlo de algún modo, que al final les convence. Bueno, de hecho hay los términos casi mantras de esa forma de psiquiatría, que hablan de conciencia de enfermedad, adhesión al tratamiento, adherencia al tratamiento y la psicoeducación, que al final conciencia de enfermedad lo que te están diciendo es tú tienes que aceptar lo que nosotros te estamos diciendo, tienes que tener conciencia de que eres un enfermo mental, y eso implica que tienes que adherirte al tratamiento sin cuestionar nada. O sea, no, tú no tienes por qué pensar, ya pensamos nosotros por ti. Y la psicoeducación viene, hombre, hay distintas formas, ¿no? O sea, yo cuando oí la primera vez la palabra psicoeducación digo, bueno, pues sí, es conveniente que la persona entienda lo que le pasa, pero claro, el problema es que si quien te lo está diciendo es alguien que solo confía en los fármacos o que considera que los fármacos son el único instrumento, pues evidentemente van a afectar a tu forma de verte a ti mismo, porque al final es la forma de verse de la persona. Y el hecho de encontrarte con otros como tú, que van a contar experiencias muy similares, porque al final lo que vivimos es muy común, es muy, muy habitual, es muy, muy semejante, ¿no? Nosotros decimos los grupos de apoyo mutuo son no entre iguales, sino entre semejantes, porque realmente cuando luego contamos las experiencias, a veces hasta nos reímos, ¿no? De delirios que hemos tenido, tal, común, porque son compartidos. Muchas veces los delirios solo están reflejando la posición de un individuo en su mundo. Entonces, el mundo es el mismo para todos y muchas veces los delirios son comunes. Y el hecho de encontrar a otra persona que habla de lo mismo que tú, que te escucha y a quien tú escuchas y comprendes, eso une muchísimo, sobre todo para personas que han estado aisladas, eso te puede transformar absolutamente la vida. O sea, Y dices que es interesante esto también, que los delirios a veces son comunes. Totalmente. Parece que hay una raíz psíquica, donde quiera que esté la psique, que no creo sí. que se sepa. No sé si está en la mente. Hay muchas culturas que dicen que la mente no se sabe dónde está. Que la mente probablemente ni siquiera está. Igual es. Pero bueno. Es curioso, ¿no? Que digas que hay, es algo compartido, es algo... Algo que existe, no algo que no existe. Sí, ¿no? Sí, no, totalmente. Algo, claro. De hecho, hay... Lo que se puede hablar, describir, claro. contar, y que te puede pasar, pues eso, lo mismo que le ha pasado a otra persona, o muy, muy semejante, eso es bastante interesante. Claro. Hay una escuela, digo porque, bueno, un psiquiatra al que yo considero mi maestro, que... participaba en una escuela de fenomenología que estudiaba sobre todo las expresiones plásticas y escritas de sus pacientes, digamos. Y estos hablan de deliremas o mitologemas, ¿no? Que vienen a decir que hay como unos arquetipos que son comunes, que hay un número limitado y que se repiten en prácticamente, o sea, no digo en todos, pero que, digamos, todos los delirios que nosotros tenemos están ahí, ¿no? En su, yo digo, en el mapa del tesoro, ¿no? Es como... recuerdo una época en que yo veía y decía, este lo tengo, este no, este sí, este no. Ajá. Ahora prácticamente los he vivido todos y es muy interesante, o sea, y realmente, bueno, es otra línea, ¿no? Dentro de los grupos de apoyo mutuo hay muchas maneras de abordarlos, hay muchas maneras de organizarse, temas que tal, entre ellos están los grupos de terapia narrativa o que buscan un poco también que cada uno se haga su propio relato de su vida, ¿no? Que a veces tienes el relato ajeno y eso es lo que más te perjudica. Entonces, dentro de eso, el jugar o trabajar con este tipo de elementos de los delirios, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque también es una manera de darle valor, o sea, de legitimar lo que te ha ocurrido, en lugar de ser desechos que eso pues que no tienen valor, que son basura, pues no, es que esto es tan real como pueden ser los mitos, o sea, por eso mitologemas, ¿no? Porque en cierto modo lo relacionan con que los mitos más o menos se repiten, ¿no? También en las distintas culturas, ¿no? Los elementos sí, son los parecidos. Mitos, y es un poco... Los dioses, los arquetipos, claro, cualquier cultura que vayas, lo humano necesita de... Y ciertas energías, ¿no? Que, claro, que no son comunes, ¿no? Cata, sois sí. una asociación muy creativa con el lenguaje. Sí. Que es una de las cosas que me impacta y bueno, a mí me interesa mucho, bueno, por la naturaleza de este programa, uh-huh. que tiene algo de literaria o por lo menos tiene algo de, no sé, escritura sí. que importa. Decís cosas como la industria farmamentística, el curactivismo y tenéis muchísimas más expresiones de este tipo. ¿Recuerdas ahora mismo alguna de las que uséis? Sí, bueno, muchas de estas expresiones son de Tomás, porque él es muy creativo en eso de inventar palabras. Pues está el cuerdismo también, que a lo mejor os puede explicar mejor lo que es, la definición, así que... Bueno, pero sí. Suelo decir que muchas de las palabras, que no es que me invente yo, que... Simplemente sí, bueno, que tienen... hay conceptos que necesitan sí, un término, entonces, sí. bueno, lo buscas y dices... Sí, porque es que en realidad partimos de un lenguaje que nos meten a calzador pues los psiquiatras. En realidad, tú estás triste y acabas diciendo, pues es que estoy deprimido. No sé, o sea, eso es solamente un ejemplo... Pero sí, que psicologizan sí, mucho las emociones sí, y sí, les, sí, se les ponen sí, unas, sí, etiquetas. Sí, unas etiquetas ya como patologizando. Es su jerga y nos la traslada a nosotros y al final acabamos... O sea, en realidad ellos están... Yo lo que suelo decir es que ellos traducen lo que nosotros les contamos a su jerga y luego nosotros tenemos que hacer una doble traducción para utilizar sus palabras y adaptarlas a lo que a nuestras experiencias, ¿no? Entonces, uh-huh. al final es una perversión totalmente, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que buscamos nosotros es un poco... crear nuestro propio lenguaje, ¿no? Nuestros propios términos y decir partiendo de lo que de nuestra experiencia, que a fin de cuentas somos los protagonistas de esta historia, ¿no? De, sí. Entonces, eso del curactivismo me parece que lo decía Paula, de Paula, ¿no? A mí sí. Suena de Paula, sí. Me parece Paula que Tomé es de Radio Prometea, de, Coruña, de Radio Cuac en La Coruña. Ajá, sí. Y Cata, ¿qué pasa mañana que es 1 de abril? Sí. Esto, ¿por qué es un día especial para vosotros? Sí. Bueno, pues el 1 de abril se celebra en diferentes lugares de, bueno, de Europa y del mundo, pues una fiesta relacionada un poco con la locura, pues porque pues en algunos países equivaldría a los santos inocentes, o sea, se cuestiona un poco la realidad, se gastan bromas, se toma el pelo, se toma pues la vida un poco más aguasa. No sé, son fiestas que promueven por un día un poquitín la locura, ¿no? Entonces queríamos celebrarlo y entonces se nos ocurrió un lema que es, bueno, la fiesta se va a llamar, va a ser el día, durante todo el día de mañana, se va a llamar Les Tocaes de Abril y el lema es tocadas pero no hundidas. Y que bueno, en asturiano sería tocaes non fundies. Y vamos a lucir en nuestras cabezas tocados de estos, pues que como los que se llevan a las bodas, pero no exactamente como los que se llevan a las bodas. O sea, vamos a lucir tocados graciosos, tocados pues que inspirados en expresiones de cosas que se dicen de nosotros, como por ejemplo, pues estás como una regadera, pues me planto una regadera en la cabeza, estás como se te va la olla, pues jugando un poco con eso. Y bueno, tenemos todo un programa de actividades durante todo el día, que si queréis os cuento. Sí, pero antes de eso, sí. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de los tocaos, les tocaes? O sí. Sea, una persona que está tocada, está mala la cabeza, pero sí. También es la idea del sombrero, del gorro, sí, de tocarse sí, la cabeza. Sí. ¿Esto a quién se le ha ocurrido? Bueno, a mí. No, bueno, yo es que ya hace mucho tiempo tenía la idea de hacer algo relativo a una como una moda que rompiera, no sé, como un proyecto así estético que rompiera un poco con, no sé, o sea, porque tenemos que ir todos iguales, además todos vestidos de, no sé, es que es como muy aburrido, ¿no? Entonces, pues me apetecía hacer algo que cuestionara un poco el mundo, que diera un resultado estético positivo. Entonces se me ocurrió lo de la expresión de tocados no hundidos y la verdad que Hierbabuena me apoyó mogollón, o sea que enseguida todos, ah, sí, pues qué bueno y tal. Pues venga, vamos a hacer la fiesta de los tocados y nada, en esas estamos. ¿Y entonces los tocados ya están confeccionados? Sí, tenemos, porque tuvimos un taller de tocados la semana pasada. Y ahí en Sexta Feria, y bueno, la verdad que creamos un grupo que nos llamamos las Toc Hadas, uh-huh. y bueno, pues curramos mogollón, y bueno, por ejemplo, estamos así unas cuantas de Gijón, y bueno, nada, vamos a hacer otro taller de tocados en el Jazz Café a las 8 de la tarde mañana. Pero bueno, antes hay otras actividades y después también hay otras. O sea que, ¿por dónde empiezo? Donde quieras. O sea que los tocados los vais a sacar por las calles de Gijón. Sí, vais sí, a sí, poner sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y los va a ver sí, todo el mundo. Sí, sí, es un poco también por salir del armario, bajar del desván o como lo quieras llamar. Hay gente que a lo mejor pues le cuesta o no lo ve. O no lo ve, no sé, pero es que yo de verdad con mis idas de pinza hago un poco lo que quiero, ¿no? Entonces se me fue la pinza por ahí y bueno, como a mí, pues otros colegas que están así emocionados también con la idea y nada, pues a lucirse y a lucirlos. A sí. Ver si hace un día como el de hoy. Espero. Porque es ideal, ¿no? Sí. Que para bueno, para lucirlos bien por la ciudad. Sí. Entonces, el programa, sí, ¿cómo va a ser sí. La jornada? Vale, pues arrancamos a las 11:30 en la Yoca del Rinconín con 30 días en bici. Bueno, que 30 días en bici nos está apoyando mogollón, vamos a juntarnos allí con bicicletas, otras personas irán a pie. Pero vamos a intentar promover un poquitín que todo el que quiera pueda hacerse con una bici iremos de la Yoca del Rinconín haciendo un paseín por ahí por el parque, no sé qué, bueno, es un paseo bastante fácil, hasta más o menos la plaza del Ayuntamiento. Para asistir a esto no hace falta ni ser miembro de la asociación, no, ni haber participado en otros eventos de 30 días en bici. No, no, no. Todo el mundo está bienvenido. Sí, y por cierto, vamos a repartir, bueno, unos sombreritos de... Bueno, eso a lo mejor no debería haberlo dicho para que fuera sorpresa, pero bueno, no pasa nada. Sombreritos de estos barquitos de hechos con papel de periódico para que la gente se ponga en las cabezas, con unas pinzas por si hay viento y tal, para que no para se vuelen. No, no se les vaya ni la pinza ni el sombrero. O sea, que hay sombreros para todo el mundo, así que no, sí, no hay estamos trabajando en ello, como decía aquel. Uh-huh. Y nada, entonces después leeremos un manifiesto que tenemos ahí preparado, estuvimos currándonoslo ahí entre varios y tal, y la verdad que estamos bastante contentos con el manifiesto. Luego a las 5 de la tarde vamos a... Bueno, ya vamos a comer ahí en esta feria. Vamos a hacer algo así sencillo, rápido y tal, porque tampoco nos apetece encerrarnos a cocinar algo muy serio. Y luego a las 5 tenemos un encuentro de... Bueno, para conversar, para presentar también un folleto que tenemos precioso, que nos costó parirlo un montón... relativo a la asociación, un tríptico. Y ¿qué pensáis hacer con ese tríptico? Pues intentar moverlo para ver si a la gente le llega, para ver si pues lo queremos dar a la gente como oro en paño, porque o sea, no dejarlo así como en porque yo creo que si le llegas a la gente con algo, yo te doy a esto a ti porque me parece que te puede, o sea, que no sea el típico folleto que lo coges y lo... No sé, también como lo hicimos con tanto cariño, pues que apetece que, no sé, que lo tengan de una forma especial. La verdad que tampoco tenemos pensado exactamente cómo, pero bueno, encontraremos la manera. Yo sí creo que el folleto tiene que estar en los centros de salud mental. Sí, sí, y que sí, toda sí. La gente que pasa por una experiencia de sufrimiento mental y que va a una consulta, por desgracia es el punto donde sabemos que va a estar la gente, ¿no? Entonces, que por lo menos sepa que hay algo más allá de esa atención contención, ¿no? ¿Por qué dices atención contención? Bueno, pues porque fundamentalmente, vamos, una de las cosas que yo creo que cada día se hace más evidente es que aquí se hizo una reforma psiquiátrica en el año 86 de cierre de manicomios, tal. Se hablaba de un modelo de atención comunitaria y realmente se ha convertido en un modelo de contención en ambulatorio, ¿no? En el que tú vas a centros de salud mental. Evidentemente hay de todo, ¿no? Hay muy buenos profesionales, pero que al no haber... al final el problema es de atención política y presupuestaria, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, si no hay una atención real, al final se queda reducido a los 5 o 10 minutos de consulta cada 2 o 3 meses y ahí probablemente tampoco los profesionales tienen mucho margen de maniobra, ¿no? No hay suficientes psicólogos, no hay suficientes trabajadores sociales, no hay suficientes terapeutas ocupacionales, no hay personas con experiencia de sufrimiento mental en los equipos, que también sería una manera de apoyar y de que por lo menos la gente se sintiera comprendida. Y al final, prácticamente, el modelo de atención comunitaria es un modelo de contención. O sea, lo que buscan es contener síntomas, porque podemos resultar molestos. Muchas veces incluso la propia familia lo va a reclamar al psiquiatra que le dé algo para que su familiar no provoque más, no manicomice más el hogar, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, es una situación... Realmente es un sistema que ha venido dado, pero que confluye en esa serie de elementos, ¿no? Por una parte, una industria farmacéutica poderosísima, o sea, que prácticamente la formación de los profesionales la pagan los laboratorios farmacéuticos, con lo cual, evidentemente, mucho de lo que les cuentan son... O sea, lo orientan hacia ese aspecto, al aspecto cerebral, neurotransmisores, tal y cual, que al final, pues sí, evidentemente tenemos un cuerpo, pero la manera de avanzar, de solucionar, es que la propia persona tome las riendas de su vida, y eso no lo están promoviendo. Y lo que están promoviendo es la contención y que la gente se contenga a sí misma, incluso. O sea. Sí, sí. Además que es todo como muy subjetivo, ¿no? Porque el psiquiatra al final te diagnostica en base a una opinión de lo que tú le cuentas. O sea, es que es todo como, ¿qué me estás contando? Pero le cuentas aceleradamente, además. Claro, porque hay... tampoco tienes tal. Y él desde su posición, tú desde la tuya... pues y ese día no concreto tiene... en dos claro. meses, que a lo mejor el día anterior o el día después estás en otra situación. Sí. Y muchas veces el entorno de la propia consulta también te condiciona a la hora de comunicarte. Es decir, realmente al final lo que hablamos es de que haya atención comunitaria en la comunidad y con la comunidad, ¿no? De, pues que haya, pues por ejemplo, asociaciones, pero no solo asociaciones de las personas con problemas de salud mental, asociaciones de todo tipo, y que se promueva la participación de la gente en la cultura, en el ocio, en ir a los bares, cualquier cosa. O sea, es que cualquier sí. cosa más allá del estar encerrado en casa y empastillado, ¿no? Nosotros tenemos, estamos aquí en Gijón, en el Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, y sí que es un espacio que está bien y tal, pero bueno, nos gustaría... salir un poco de lo sociosanitario, ir más hacia lo socio y menos hacia lo sanitario, porque lo que necesitamos es relacionarnos con la ciudad, con la cultura, y hay gente que está muy metida en ese mundo de ir al médico, al psiquiatra, no sé qué, enfermería, tal, y es lo que hacen en su día a día. No conocen otra cosa. Y perdona, en Cata, esto es sí. todo un inciso, sí. volviendo a lo social, sí. Porque estábamos tratando el programa para sí. saber lo que va a pasar mañana. Si seguimos, ¿qué más sí. va a haber? A ver. Vale. A ver, bueno, esto de las 17 se llama Locuras a la hora del té, como el capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a, porque el folleto se llama Hierbabuena, infusión de apoyo mutuo, y vamos a repartir ahí infusión para toda la gente. Luego, y charlar y tal. Luego a las 8 tendremos el taller de tocados en el Jazz Café, seguido de la actuación de Germanos, el grupo de Ike y Moris, unos hermanos que son además alemanes y entonces se llaman Germanos. Después a las 11, bueno, esto. Bueno, sí. Nos vamos al FAC Normality. Tenemos, bueno, personalmente yo tengo simpatía por ese lugar, gente del colectivo pues también le... Es que hay gente del colectivo pues que le gusta más otro tipo de cosas y hay gente que le gusta la vida nocturna, entonces pues tenemos un poco para cada perfil pues un poco lo que, ¿no? Entonces, bueno, pues en el FAC Normality vamos a tener ahí a Menchaca Khan DJ, que nos hará disfrutar de música extraña, extrema y de vez en cuando extremeña. Muy bien, de vez en cuando extremeña. Vale. El y ese folleto, es el programa, sí. Uh-huh. El folleto, ¿no? Como la idea original es... infusiones, es un menú de infusiones, ¿no? Uh-huh. Es la manera que habéis tenido de articularlo. Sí. ¿No? Que es muy apetecible. Siempre estáis buscando formas y maneras frescas. Sí, de, como la hierbabuena. Exactamente, como la hierbabuena de involucrar o de hacer participar o de invitar a participar o de haceros conocer, que también me gusta mucho de vuestra asociación. El folleto me lo está enseñando Cata así en la distancia y Tomás ahora, y tiene muy pues muy buena pinta, sí. con sus tonos verdes ahí, con sus sí, cosas. Sí. Bueno, tiene unos cuantos apartados en los que intentamos también incluir la palabra pues hierba, o sea, un apartado es hierba consciente, que sería la parte de derechos, entonces ahí pues explica un poco, ¿has sentido discriminación o te han tratado con respeto? ¿No tienes claro cuáles son tus derechos? Entonces en el buzón verde de hierba consciente pues podemos ayudarte con eso. Luego hay hierba activa, en el que iría el club social, talleres semanales, voluntariado, grupos de apoyo mutuo, creando asociación, que es una asamblea que tenemos, semanal. Luego habría otra parte que es hierba teate, que es como queremos, cómo proponemos a la gente que se acerque a la asociación. Pues el paso uno sería Seleccionar brotes tiernos, elige las actividades que más te interesen. El segundo, pon el agua a calentar. Bueno, va como dando las instrucciones de cómo preparar una infusión de hierbabuena y a la vez diciendo cómo puedes acercarte a nosotros. Y perdón, pero talleres, ¿qué talleres tenéis sobre qué versan? En este momento, la semana que viene, por ejemplo. A ver, pues tenemos yoga, tenemos yoga. Sí, tenemos escritura, tenemos... ¿Qué más tenemos, Tom? Cocina. Cocina, charlar y caminar, informática, sábados culturales, que salimos por ahí a conocer Asturias. Bueno, estamos en tres sedes, Estamos en Oviedo, Gijón y Avilés. Entonces, a veces es un poco de batiburrillo, pero también es bastante, bastante, bueno, nos completamos, ¿no? Diverso. O sea, diverso, sí. A veces es un poco liado para ponerse de acuerdo de, bueno, de dónde quedamos, no sé qué tal, pero bueno, nada, todo... Pero cada sede tiene su sede, programación de actividades. Eso es, sí. Frente, sí, claro, sí, en función de... posibilidades de monitores, porque bueno, sí que una cosa que yo creo que es importante en Hierbabuena es que muchas de las actividades las dan la mayoría voluntarios y algunas, bastantes, las dan socios, o sea, personas que han vivido experiencias de sufrimiento mental, con diversidad mental, y son ellos quienes imparten, por decirlo de algún modo, las actividades, lo cual yo creo que también a los socios que participan también les da una imagen, una idea de que bueno, que no, el hecho de haber vivido estas experiencias no te quita de ser autónomo y de poder tener tus capacidades, ¿no? Sí, entonces, el programa de las actividades, digamos, de mañana, el día de Les Tocaes de abril, April Fool's Day, es como yo lo conocí. Y en Francia. Yo lo conozco como le poisson d'avril. Le poisson d'avril. Sí, es muy, muy, muy vistoso. Para que todo el mundo celebre. Peche de abril. Uh-huh. Y bueno, yo tengo aquí que me gustaría leer. Tengo un algarabatu. ¿Qué es un algarabatu? ¿Me lo podéis decir? Yo lo tengo yo en mis manos. Bueno, es una revista que editamos, que en principio iba a ser muy delgadita y luego al final fue engordando. Pues metimos ahí pues muchos escritos de la clase de escritura que imparte Sofía, de otros, bueno, de algunos que ya teníamos, ¿no? Y luego también tiene ilustraciones, muchas de ellas de Miguel Ángel Medina, que pues ha hecho un trabajo genial. La portada es de Nacho Suárez. Y bueno, es una revista, no sé, a mí me encanta. Uh-huh. y bueno, y si alguien está interesado en tenerla, pues que se pase por la oficina de Hierbabuena. ¿Podríais dar un email o un teléfono de contacto o una dirección para cualquier persona que se quiera poner en contacto con vosotros? Sí, bueno, un email sería asociacion-hierbabuena@hotmail.com. Ajá. Eso sería como lo más... Luego, bueno, aquí en Gijón estamos en el Hotel de Asociaciones Sociosanitarias, que está en la avenida Hermanos Felgueroso, número 78. En el despacho número 8. Y en todo caso, en Facebook, sí, si metes bueno, Asociación también. Hierbabuena, también sí. Tienes también ahí toda la información y los datos y demás. Es también. Que tenemos una página web, pero ahora mismo está un poco malita, entonces... Vale. ¿Hay algo más que nos queráis comentar acerca de lo que proponéis o de cualquier otro asunto que tengáis entre manos ahora mismo? Bueno, había quedado pendiente la definición de cuerdismo. Ah, pues es verdad, que antes lo hablamos y... Claro. Sí. No, digo porque la voy a leer, es que la estoy viendo en el folleto. Y en realidad, lo que decíamos antes de que se buscaban términos para conceptos que tal, es cuerdismo viene a ser pues a semejanza de machismo o racismo, ¿no? Simplemente es el... La definición que hemos puesto es actitudes y comportamientos que, a semejanza del machismo o racismo, estereotipan, prejuzgan y discriminan a las personas diagnosticadas o tachadas de locas desde una perspectiva de superioridad cuerda, ¿no? que es prácticamente un calco de la definición de machismo, ¿no? O sea, de, trasladando, pues, en vez de mujer, pues persona con diagnosticadas. Y luego también hablamos de perspectiva de mente. Evidentemente, en nuestro colectivo falta toda esa terminología, falta toda esa ideología, falta un montón de tal. Y lo que sí vemos es que es muy similar a, pues eso, al feminismo o a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos o tal. Y al final es para nosotros relativamente sencillo el trasladar términos que ya existen, porque prácticamente son lo mismo que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso también hablamos de perspectiva de mente, igual que la perspectiva de género, pues la perspectiva de mente en el sentido de que tratar de conseguir que las cosas se vean desde nuestro punto de vista, por decirlo de algún modo, y cómo esas desigualdades que se producen en todos los ámbitos de la vida, que se tengan presentes por lo menos, ¿no? Y que para ir, más que nada, por enfocar hacia cuáles son los problemas para buscar las soluciones. Y hablando de entonces buscar soluciones, antes comentábamos los modelos de atención comunitaria, que quizás no son en absoluto ideales en este momento, por lo menos en este Principado de Asturias. Pero me gustaría preguntaros si existe en estos momentos algún otro tipo de modelo de atención comunitaria que sea un poco más exitoso, holístico, que contemple la otra parte de la vida de la persona con sufrimiento mental, que no se ataca en la psiquiatría tradicional, digamos, sí, por ponerles un nombre. Hombre, de lo que más se habla últimamente es de un modelo que hay en Finlandia, que llaman de Open Dialogue, o sea, de diálogo abierto, en el que fundamentalmente yo creo que lo más importante es que la persona participa de todo. O sea, nada se habla sobre la persona sin la persona delante, ¿no? Se busca que haya un equipo en el que están todos los profesionales de la salud mental, sin ser psiquiatra, psicólogo, tal, sino son, cada uno evidentemente tiene su formación, pero participan todos iguales, participa la familia, buscan que participen los amigos o gente de su entorno que pueda tal, porque realmente al final lo que buscan es que sea un tratamiento colectivo. No es el problema, lo que viene a significar es que no es una persona enferma, sino que es una situación enferma a la que brota, por decirlo de algún modo, o que se produce o que se manifiesta en la persona, pero que en realidad es un problema del entorno. Esto, yo creo que lo que hemos aprendido o vemos todos es que la persona que padece estas situaciones suele ser, pues yo suelo hablar de la mementectónica, ¿no? Igual que hay las placas tectónicas que de repente hay un choque y se produce un volcán, pues nosotros somos el volcán de esas placas sociales, ¿no? Por decirlo de algún modo, que bueno, es complejo de contar estas cosas, pero que de algún modo es como que se manifiestan en una persona, pero en realidad son problemas del entorno, ¿no? De la situación, pueden ser familiares, las familias están en un entorno social, y al final pues hay determinadas personas que, por mayor sensibilidad muchas veces, que son las que desarrollan los problemas, pero al final las soluciones están también en ese entorno, claro. Y escuchadores de voces, nos queda un minutito. ¿Podéis contar algo de esto para las personas que nunca hayan oído hablar de qué es este movimiento? Pues, un minutín, Cata. Sí, tienen una perspectiva, es una red internacional que tiene una perspectiva, pues, que considera la escucha de voces internas, los delirios, las visiones, como reacciones humanas ante circunstancias enloquecedoras. Estos acontecimientos vitales son propios de una persona que vive en una sociedad enferma, ¿no? Entonces, consideran esas experiencias como un eco de los traumas y del inconsciente colectivo. Ajá. Y se basan en grupos de apoyo mutuo, o sea, la terapia la basan en grupos de apoyo mutuo. Muy interesante. Pues bueno, me encantaría volver a traeros dentro de cierto tiempo también y hablar de estas cosas y ver en qué más vais a andar dentro de un mes y medio o dos, sí, por ahí, antes de que llegue el verano, que ahora con la primavera está todo muy revolucionado. Muchas gracias por estar aquí, Tomás y Cata, que vaya muy bien mañana, y los que lo hagáis este programa el martes, pues todo esto ya habrá sucedido. Un saludo y pues hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias.